En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. 11 de abril, 1755. Un día como hoy, nació James Parkinson, británico polifacético que fue médico, sociólogo, botánico, geólogo y paleontólogo. No obstante, su fama se debe a un ensayo donde describía la parálisis agitante, enfermedad que en la actualidad lleva su nombre, la enfermedad de Parkinson, que además hoy es su día mundial. ...11 de abril... ...1970... Hola, ¿estás Houston? No, ¿quién habla? Acá, de Apolo 13, tenemos un problema. ¿Quiere dejarle algún mensaje? Dígale que no vamos a aterrizar en la luna, nos falta combustible, electricidad y oxígeno, así que vamos pegando la vuelta. Bueno, que tenga un feliz regreso. 5, 4, 3, 1, 0. Un día como hoy, a las 13 horas y 13 minutos, se produjo el lanzamiento del cohete Apolo 13. Buenos días, tenemos nuevo presidente. Debo decirlo, gracias Venevisión, gracias RCTV. Yo voy a decir una cosa, y nosotros tenemos que decir, tanto Venevisión como RCTV, gracias Televen, gracias CMT, gracias Globovisión, gracias medios de comunicación. Hoy se le ha devuelto a nuestros niños, a nuestra juventud, a toda Venezuela, el derecho y la esperanza de poder vivir mejor. En Venevisión nos sentimos orgullosos de nuestra contribución a la patria, con la cual siempre hemos marchado de la mano. Invitamos a todos los venezolanos a trabajar con dedicación, con honestidad, con la fe puesta en un mañana mejor. Invitamos a celebrar este renacer patrio. 11 de abril, 2002. Cito a Eduardo Galeano en Los Hijos de los Días. En el día de hoy, un golpe de Estado convirtió al presidente de los empresarios, Pedro Carmona, en presidente de Venezuela. Poco le duró la gloria. Un par de días después, los venezolanos volcados a las calles restituyeron al presidente elegido por sus votos. Las grandes televisoras y las radios de mayor difusión de Venezuela habían celebrado el golpe, pero no se enteraron que la pueblada había devuelto a Hugo Chávez a su legítimo lugar. Por tratarse de una noticia desagradable, los medios de comunicación no la comunicaron. 11 de abril de 2002. Miedos de comunicación. Eduardo Galeano en Los Hijos de los Días. Ah, y un día como hoy, Arthur Rimbaud leyó la Divina Comedia de Dante y tuvo serias pesadillas. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirle.